CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña en la radio, a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Mucha actividad en la jornada de ayer, mucha actividad también en la jornada de hoy. No tanto pleno, pero ayer el plenario de Cámara de Diputados se levantó porque no había quórum. Les digo un poquito cómo está la cosa, más allá de que no estábamos ahí en diputados, como estábamos al lado del Senado, nos enteramos. Supuestamente se iban a reunir ayer, porque hoy no se pueden reunir, porque hoy va la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, a las 10 de la mañana a presentar la rendición de cuentas, y obviamente va a diputados, y ellos creen que la reunión va a demorar mucho. Yo no sé si hasta las 4, que es por lo general que se reúne la Cámara. Serían de 10 a 16. Esperaría por lo menos que fueran 5 horas o 4, que no fueran tanto, porque ayer la verdad fue un masazo lo del Ministerio de Salud Pública. Terminamos bastante tarde, sobre todo para la edición del informe de la noche. Algunas cosas quedaron adentro, otras quedaron afuera, justamente por cómo terminaron algunas de las actividades. Pero hay algunas reuniones más, por ejemplo, también hoy a las 10 de la mañana se reúne la Comisión de Trabajo, que recibe al Ministerio de Industria por el tema de la salida a la situación de Fábrica Nacional de Cerveza y el no cierre de la planta en Minas. También del lado del Senado hoy se estaría presentando las autoridades del CASMU, por lo que se presentó ayer el Ministerio. Veremos si nos da la posibilidad de cruzar hacia el edificio histórico para cubrir eso también. Si no, igual ellos van a volver el jueves a diputados. Estamos hablando tanto del Ministerio como también CASMU, que allí está previsto que sea mucho menos, 2 horas. Está previsto que sea 2 horas la reunión con el Ministerio y después recibirían el CASMU. No sé si es que son muy optimistas en la Comisión de Trabajo con respecto a lo que pasó en el Senado, si consideran que ya, como ya vinieron al Senado, mucha cosa ya está, diríamos, masticada dentro de lo que es el debate. Y vamos a empezar con este tema, porque vamos a escuchar al senador Marini Ríos, líder de Cabildo Abierto, líder de la ministra de Salud Pública, Karina Arrando, porque Karina Arrando es de Cabildo Abierto, que hace referencia al tema del CASMU, que no descarta que tenga que ser intervenido en algún momento, tal vez por parte del Ministerio, que defiende a la ministra respecto a algunas críticas que fueron bastante fuertes en el debate con Sergio Botana en la jornada de ayer, el senador del Partido Nacional, y que también convoca a que los partidos políticos analicen este tema, se junten para firmar un acuerdo, que según en la consulta que le hacíamos nosotros, Manini confirma que no solamente le gustaría que fuera por el tema CASMU, sino que fuera por todo el sistema integrado de salud, que él manifiesta nació mal y está teniendo problemas. Escuchamos. El Ministerio de Salud Pública ha dado un detallado informe sobre la situación del CASMU. Creo que a nadie le quedó duda de cuál es la situación. Aquí se trata... ¿Cuál es la situación? Bueno, una situación compleja, con un pasivo grande, pero también le diría que el espíritu de todos los actores es el de encontrar soluciones. El CASMU va a seguir siendo la institución de la importancia que tiene en el sistema de salud nacional. Yo quiero convocar a todos los candidatos a la presidencia a una instancia en la cual entre todos encontremos soluciones definitivas, porque lo que se haga con el CASMU en los próximos tiempos va a afectar futuros gobiernos, y creo que es una instancia, así como nos hemos convocado el otro día por un tema específico, bueno, creo que la salida o la solución a lo que rodea todo este tema del CASMU. ¿Es solo por el CASMU o se puede estar analizando todo el sistema integrado de salud, teniendo en cuenta que hay varias mutualistas que están recibiendo asistencia técnica del Ministerio de Salud Pública? Yo creo que es conveniente tratar toda la situación del sistema de salud, todo completo, pero ahora puntualmente la salida de esta institución, que es importantísima dentro de todo el sistema, pero hay que hablar de todo el sistema. Esto nació con muchos problemas allá por el año 2009, hay cosas que no se previeron, hay instancias en las cuales se empezó a abordar las cápitas que fueron demoradas en el tiempo, instituciones que tenían franjas etarias más altas que otras que fueron particularmente afectadas, el CASMU es una de ellas. Bueno, yo creo que en realidad no nació muy bien esto cuando nació en el año 2009. Es necesario rever, es necesario analizar la situación y bueno, ya aprovechando que hay que solucionar esta situación del CASMU, estudiar todo el sistema de salud. Todo el sistema de salud en general, porque no es solo el CASMU el que tiene estos inconvenientes, bueno, pienso que es una buena razón para que los candidatos a la presidencia nos reunamos y podamos ver cuál es la mejor solución atendiendo a que esto va a afectar futuros gobiernos. ¿Para usted hay que intervenir? Bueno, es una posibilidad. Lo que se haga hay que hacerlo preservando la calidad de atención médica a los usuarios y las fuentes de trabajo de los 7.000 entre médicos y no médicos que dependen del CASMU. Yo creo que eso no hay duda y es lo que se ha hablado en la comisión. No está en cuestión si la continuidad no, el CASMU va a seguir siendo la institución que ha sido hasta ahora. Vamos a escuchar ahora al senador José Núñez, que todavía no lo hemos escuchado porque ayer no dio para sacar un informe de la noche y tampoco nos dio para sacar un informativo de la mañana. Lo vamos a sacar ahora al senador del Partido Socialista que integra la Comisión de Salud. Él apuesta a encontrar entre todos la mejor solución para salvar el CASMU, para atender de la mejor manera a los usuarios y obviamente mantener las fuentes laborales de los trabajadores. Vamos a escuchar lo que decía el senador Núñez. La institución CASMU ha recibido y está planteando recibir asistencia financiera del Estado y por lo tanto hay que velar de que esa asistencia financiera sea correctamente administrada para justamente dar buenos servicios de salud. Eso es lo que el Ministerio nos ha informado en relación a sus resultados de auditoría, la situación de endeudamiento, los programas presuntamente de ajuste de costos que ha llevado adelante la institución, si han dado resultado o no. Le ha solicitado, el CASMU ha solicitado un nuevo crédito importante, estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? Y el Ministerio le ha pedido una ampliación de la información de cómo va a manejar su situación financiera para poder hacer frente a sus compromisos a efecto de tomar una decisión. Ese es el panorama que tenemos. ¿El Frente Amplio quiere que intervenga el Ministerio de Salud Pública, la mutualista CASMU? El Frente Amplio no ha tomado una posición. El Frente Amplio quiere que el Ministerio cumpla su función de asegurar los servicios de salud de calidad. Queremos colaborar con que el CASMU siga funcionando y siga existiendo y queremos que el Ministerio garantice que los recursos que van de toda la comunidad para tratar de contribuir al funcionamiento del CASMU sean destinados efectivamente de la mejor manera. La cuestión es si la institución puede hacer eso también. Bueno, nosotros no tenemos todos los elementos para tomar una decisión al respecto. Eso es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria. Nosotros escuchamos al Ministerio, un informe detallado, vamos a escuchar al CASMU, que va a concurrir las autoridades del CASMU mañana a las 11:30, y también vamos a escuchar, así lo hemos propuesto, no terminamos de resolverlo, pero estoy seguro que va a haber acuerdo en la comisión, al Sindicato Médico del Uruguay y a los usuarios del CASMU, porque vamos a escuchar a todas las partes. ¿Pero qué resta para que el Frente Amplio defina qué posición tiene sobre este tema? Porque se ha hablado bastante, incluso se hablaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública, hay bastante información, ustedes vienen de una sesión que muchos de los datos ya se expusieron, incluso en una sesión secreta en la que participó el Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es un poco lo que resta para que el Frente Amplio tome una definición? No es el Frente Amplio que tiene que tomar una decisión. La autoridad sanitaria es el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública en particular. O sea que es el Ministerio de Salud Pública el que tiene que tomar una decisión y no el Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, el Frente Amplio no va a pronunciarse en este momento sobre cuál es la solución para el CASMU. Corresponde que lo haga el gobierno y el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se evalúa que la empresa haya de alguna manera ocultado datos al propio ministerio? Bueno, obviamente que se evalúa mal, que no se ha dado la información correcta. La empresa no se hace cargo de haber ocultado datos. Y ese es uno de los temas que va a estar sobre la mesa hoy. Va a estar sobre la mesa hoy ese tema. O va a estar sobre la mesa el jueves cuando vaya a la Comisión de Trabajo, porque La propia ministra de Salud Pública, Karina Rando, reconoció que allí aparecen datos que se habían ocultado por parte de las autoridades, la mutualista. Dicen que no van a actuar en consecuencia. Por lo menos en principio no lo van a hacer, teniendo en cuenta la delicada situación que atraviesa el centro de salud, pero que son conscientes de que no le dijeron toda la verdad. Y eso también tiene su peso. La posibilidad de la intervención, las fortalezas, las debilidades del CASMU, la falta de liquidez. De esto habló también Karina Rando, la ministra de Salud Pública, a quien vamos a escuchar. En primer lugar, de que tengamos un plan de reestructura. Los fideicomisos se entregan cuando la institución tiene un plan de reestructura y un plan de qué va a hacer con ese dinero. Cuando la institución nos entregue qué va a hacer con ese dinero y ese plan sea concreto y tenga los plazos que tiene que tener, porque nos entregó hasta ahora un documento, pero le faltan los plazos, le falta la magnitud del cumplimiento y cuánto va a ser el ahorro para poder entregarle ese fideicomiso, en ese momento se toma la decisión en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto no solamente, la decisión de dar el fideicomiso, no solamente pasa por Salud Pública, también pasa por Economía y Finanzas y, por supuesto, por Presidencia. Ministra, saber un poco cuál es la situación del CASMU hoy por hoy. Usted dijo que se dio una explicación a los legisladores. Bueno, saber brevemente o resumidamente, en la medida que se pueda, cuál es la situación del CASMU hoy por hoy. Como ustedes se darán cuenta, resumir 5 horas de explicaciones de cuál es la situación de CASMU en unos poquitos minutos no es muy fácil. Pero bueno, a grandes rasgos, CASMU tiene fortalezas como se han dicho, que ha logrado de a poquito, tiene un patrimonio negativo que es importante, pero de a poco ha logrado disminuir esa negatividad del patrimonio, o sea que tiene algunas fortalezas y ha tenido algunos indicadores económicos, sobre todo, que sería de la relación entre los activos y los pasivos, que han sido positivos últimamente. O sea que tenemos algunas fortalezas. Pero no podemos dejar de ver que tenemos grandes dificultades. Esas dificultades se reflejan principalmente en que tuvieron que pedir la suma de 56 millones de dólares para poder hacer frente a lo que son las deudas de aquí a los próximos meses. O sea que nos encontramos en una situación sobre todo de falta de liquidez, sobre todo de dificultad para llegar a fin de mes a pagar a los acreedores y a los sueldos. Esa es la dificultad que tiene hoy en día acá. ¿Qué responde, ministro, respecto a las críticas que hizo el senador Sergio Botana sobre la actuación del Ministerio de Salud Pública en este caso y las presuntas intencionalidades que también arrogó a lo que es la gestión de la cartera? Bueno, una parte razonable del tiempo que estuvimos aclarando esa situación. De ninguna manera el Ministerio de Salud Pública tiene ninguna animosidad. Yo no quiero faltar al respeto al senador Botana, él tiene, por supuesto, la libertad de expresarse como él quiera. Sin embargo, me parece que no ha sido responsable la manera en la que se expresó, porque no tiene fundamentos para ellos. De ninguna manera. Tenían la palabra entonces de Karina Rando, que ahí lo que decía era que de ninguna manera se quiere desguazar a la mutualista para venderla, que fue lo que de alguna manera se planteaba por parte de la el secretario de Estado. Vamos a hacer la pausa y vamos a venir con otro tema. Estuvieron vecinos y productores de Rincón del Pino en la Comisión de Ambiente también ayer en la tarde. Ingresaron a eso de las 3 de la tarde, salieron a eso de las 5 de la tarde. Haciendo referencia al tema Neptuno, Arasatí, ellos tienen una mirada distinta a la de las organizaciones que han presentado un reclamo, pero también hacen planteos respecto a los problemas de impacto ambiental y productivo que generaría ese proyecto si no atienden 2 pedidos concretos que ellos hacen. ¿Cuáles son? Bueno, esperen los consejos comerciales y se los cuento. Vamos a escuchar entonces a los vecinos de Rincón del Pino, que les decía, ellos plantean 2 situaciones que deberían resolverse como para que acepten el proyecto Neptuno. Estos vecinos, reitero, no tienen nada que ver con los que ya han presentado un recurso de amparo ante la justicia y han suspendido la actividad, aunque después vamos a contar que al parecer no está tan suspendida y vamos a ver por qué. Pero estos vecinos de Rincón del Pino lo que plantean es que el polder, que es la reserva allí de agua bruta, no debería hacerse. No debería hacerse, y que dicen ellos tienen el apoyo de la asesora israelí que ha asesorado a OSE en este tema, y también el tema del tratamiento de los lodos. Ellos manifiestan que no debería hacerse ese tratamiento o ese depósito de lodo donde está proyectado, porque allí contaminaría. Debería hacerse en otro lado, habría que ver dónde. Ese no sería un tema fácil, habría que verlo. Pero además ese lugar debe estar impermeabilizado, cosa que en este proyecto Netuno, gracias a ti, que está llevando OSE con privados, no está previsto, según indicaba Bonino, uno de los productores que hablaba con nosotros. Vamos a escuchar. El proyecto Netuno avanza y nosotros, si bien compartimos los objetivos de resolver el problema de agua de zona metropolitana, Montevideo, hay componentes del proyecto los cuales nos oponemos firmemente por el riesgo de contaminación que eso genera. ¿Cuáles son? Bueno, los componentes son dos: la ubicación actual del monorrelleno, que es donde se van a depositar los lodos, los residuos de la potabilización del agua, y además la construcción de una reserva de agua bruta o polder de dimensiones importantes, 250 hectáreas, que probablemente con el pasar de los años van a terminar contaminando el acuífero Raigón. ¿Son 250 hectáreas más las 79 para los monorrellenos? Tal cual el proyecto entró a medio ambiente, consta de 250 hectáreas de polder más 109 hectáreas de área de servicios y colocación del monorrelleno, lo cual estamos hablando de 350, pero esas hectáreas después tienen áreas adyacentes que también van a verse afectadas. ¿Por qué esos aspectos? ¿Ustedes igual estarían de acuerdo con este proyecto? Modificando esos aspectos que ustedes consideran que van contra el ambiente, ¿estarían de acuerdo con el proyecto? El proyecto busca resolver el abastecimiento de agua potable de Montevideo y zona metropolitana y algunas poblaciones de San José también, no son menores. Nosotros a eso no nos podemos oponer, porque eso es algo que el Uruguay lo tiene que resolver después de haber pasado una sequía como la que pasó. Ahora bien, si nosotros podemos lograr ese objetivo relocalizando los monorrellenos en zonas de menor impacto ambiental y no construyendo el polder, porque hay soluciones para los eventos de salinidad, debemos considerar que el proyecto Neptuno se incluye dentro de un sistema integrado de abastecimiento de agua junto con aguas corrientes. Entonces, cuando uno analiza todo el sistema tal cual va a funcionar en el futuro, y algunas cosas que OSE debería, quizás ya empezó o debería empezar a hacer, como es eliminar las pérdidas, resolver el agua que se tira con los lodos de aguas corrientes, todas esas cosas, cuando uno mira no la foto sino la película, se da cuenta de que el polder no es necesario. No lo decimos nosotros, lo dijo la consultora Mecorot en mayo del 2022. Entonces, nosotros decimos, ¿para qué correr un riesgo de contaminar un acuífero, el más importante del sur del país, donde viven muchísimas personas en el ámbito rural, industrias, producciones intensivas que riegan, si tenemos otra opción? Quizás es un momento para reconsiderarlo. Ahora el embalse, porque obviamente ese embalse tendría que hacerse en otro lugar, tendrían que trasladar la actividad, ¿o no? No es necesario. Si uno mira la recomendación de la consultora Mecorot, cuando hay eventos de salinidad, llamémosle menores, en el Río de la Plata, el agua se potabiliza y cuando llega a Montevideo se mezcla. Entonces logramos tener agua potable con niveles de salinidad admisibles. El tema es si no hay agua en esta zona para mezclarla. La idea era mezclarla ahí en este proyecto y en esta idea que OSE está vendiendo, justamente para que esa salinidad no llegue con fuerza, porque si no, no es potable. El tema de la salinidad, todos sabemos que ha sido muy complejo por lo que ha pasado el verano pasado. Entonces, no este año, sino el año anterior. Entonces, es una situación de complejidades que veremos. Mecorot, de la cual habla en este caso este productor es la asesora de Israel que este gobierno tiene en este proyecto. Pero una de las cosas importantes que pasó en la reunión, que no la contaron los productores y los vecinos allí en la nota, pero sí la contaron en la comisión, es que más allá de que estén en contra o a favor, están recibiendo cedulones para expropiarles la tierra para hacer el proyecto. Cuando en realidad, a través de lo que fue el fallo del juez Alejandro Recarey, se había establecido no innovar a partir de las otras organizaciones y vecinos de la zona y de otros lugares que están en contra directamente del proyecto y que han presentado un recurso ante la justicia. Y esto lo confirmaba la senadora Sandra Lasso. Por lo tanto, la Comisión de Ambiente del Senado va a estar citando a OSE para preguntarle por qué está mandando cedulones para expropiar tierras cuando el proyecto debería estar paralizado por orden de juez. Escuchamos lo que decía la senadora Sandra Lasso de la Comisión de Ambiente por el Frente Amplio. Productores y las asociaciones que de alguna manera acompañaban grupos de vecinos, productores lecheros, productores paperos, fructícolas también. La preocupación que tienen está basada en avances que ha tenido este proyecto Neptuno, básicamente en lo que tiene que ver con el monorrelleno y su ubicación y con lo que tiene que ver con la construcción del polder. Pero más allá de eso, dejaron constancia de cuáles eran sus preocupaciones basadas en esos dos términos. Y a nosotros también nos preocupa que aun cuando hay un recurso interpuesto en la justicia, a partir del planteo de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, a partir del planteo de organizaciones sociales y ambientalistas como Estucutucu, se avanza, por ejemplo, en lo que ha sido, que nos lo confirmaban los vecinos, la llegada de cedulones en lo que tiene que ver con la expropiación de los terrenos que están adjudicados a este proyecto, aún sin concluir un estudio de impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, sabemos que nuestros colegas en diputados han citado a las autoridades de ambiente. Nosotros vamos a estar desde este lado para no superponer comisiones, citando a los integrantes del directorio de OSE, para ver en qué se está, porque nos parece que si hay un recurso interpuesto en la justicia y se continúa avanzando, sobre todo con el tema de la expropiación de los terrenos, estamos hablando de terrenos que además tienen un índice alto de CONIAT, donde hay una población que está afincada allí y que pretende, como nos decía una de las integrantes de esta delegación muy joven, que desarrolló su carrera, de hecho, allí, que quiere continuar viviendo en el campo. Y bueno, estas cosas que preocupan a los vecinos, obviamente, nosotros como caja de resonancia en la propia comisión se la vamos a trasladar, en este caso, a las autoridades. ¿Citación de comisión? Sí, efectivamente, nosotros vamos a invitar a las autoridades y a partir de una propuesta de alguien que además fue parte del directorio en la oposición, en este caso en OSE, que es el actualmente senador Edgardo Ortuño, también vamos a citar en este caso a la academia, ¿no? Porque hay diferentes visiones sobre un tema que en realidad, como dicen los vecinos, pretenden que no se politice, pero es en alguna medida un tema político porque refiere a políticas de Estado y refiere nada más y nada menos en políticas de Estado en algo que nosotros creemos que tiene dos bases. Una tiene que ver con una definición que se tomó a partir de la ciudadanía, que es que el recurso agua potable es un recurso del Estado. Vamos a hacer la pausa. Luego de la misma vamos a escuchar a la senadora Silvia Nane, que denuncia que hay entre organismos internacionales afincados aquí en nuestro país y los organismos gubernamentales del Estado una diferencia de más de 1,000 casos entre lo que dice uno en respecto a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual o de violencia sexual con respecto a lo que dice otro. Entonces está llamando la atención a que las autoridades de gobierno ajusten las cifras y que también generen políticas concretas. De eso vamos a estar hablando luego de esta pausa. Organismos internacionales contra la explotación, contra lo que es la trata de personas vinculadas a niños, niñas y adolescentes y situaciones de violencia sexual, tienen en Uruguay cifras mayores a las que da el sistema gubernamental vinculado al tema minoridad, tanto CIPIAP como también el propinado. Y no son, decía Silvia Lane, números cortos, son 1,000 casos más de 1,000 casos más entre lo que dan estos organismos internacionales que pasa en Uruguay sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes de tipo sexual, que las que da el propio Estado. Por lo tanto, pide primero que se ajusten las cifras, porque siempre el uruguayo ha confiado en las cifras del gobierno en todos sus ámbitos, y este tipo de cosas puede hacer que lamentablemente se generen suspicacias y desconfianzas, pero además que se actúe sobre la misma, con casos puntuales, con lo que pasó lamentablemente con esta adolescente en Rivera, pero con otro tipo de situaciones que parecen escapar al ojo gubernamental, si estamos hablando que organismos internacionales hablan de 1,000 casos más o más de 1,000 casos más que los que hablan los organismos estatales uruguayos. Por eso van a citar al INAU, a comisión, para que dé explicaciones sobre este asunto. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Silvia Lane. Algunas diferencias que tenemos son los números del registro de situaciones de explotación sexual infantil. En el 2021, luego de una meseta que hubo en los números, mirando los datos de CIPIAB, yo los voy a traer porque me parece importante que tengamos clara la diferencia y sobre todo que nos quede para el registro de las actas. En 2020, el CIPIAB registró 4.911 situaciones, en el 2021, 7.035, en el 2022, 7.473, y en el 2023 estamos en 8.157, que es el número máximo desde que el organismo recepciona, desde que se ha hecho la instrumentación del CIPIAB. El CIPIAB en cada uno de los informes hace una discriminación del tipo de situaciones por violencia, por edad, por género, y caracteriza a los victimarios también. Yo quiero tratar esto porque Uruguay como país tiene en el registro de datos una confianza que va de gobierno en gobierno. La calidad del registro de datos que nosotros vemos en el Instituto Nacional de Estadística, que vemos en los microdatos de BPS, que usamos para analizar las cifras de pobreza, son datos que tienen una confianza entre los periodos de gobierno. Por eso me llama mucho la atención y nos preocupa que cuando nosotros chequeamos los datos de CIPIAB contra los datos del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, CONAPES, tenemos cifras que impactan. En el año 2019, CIPIAB registra 7 situaciones, en tanto CONAPES registra 240. Ahí hay una diferencia de 233 casos. En el 2020, CIPIAB registra 98 casos y CONAPES 410. En el 2021, CIPIAB registra 140 casos y CONAPES 494. En el 2022, CIPIAB registra 224 y CONAPES 529. Y en el 2023, CIPIAB registra 163 casos y CONAPES 346. Si sumamos la diferencia entre CIPIAB y CONAPES de todos estos años, desde el 2020, desde el 2019 al 2023, tenemos 1.387 casos de diferencia. Es un disparate. Cambiamos de tema porque a esta denuncia que hacía en el Senado Silvia Lane, también en el Senado, en la jornada de ayer, habló Javier García. Defendió la política militar de este gobierno. Dijo que, bueno, está el tema de la compra de los aviones, que ustedes saben, compró Uruguay a Brasil, pero destacó que se han hecho otras compras para rearmar a las Fuerzas Armadas, que considera que el Frente Amplio, sin nombrarlo, pero así lo manifestó, por ideología lo ha desarmado. Vamos a escuchar lo que decía el senador García en la Cámara de Senadores. Mayor proceso de modernización de las Fuerzas Armadas en materia de equipamiento que se recuerde en la historia del país. Proceso que va a continuar, porque todo esto sabemos que se inician y lleva mucho tiempo, reparaciones, puestas a puntos, construcciones, pero como nunca en la historia del país, el gobierno de la coalición puso a las Fuerzas Armadas en un avance tecnológico y de equipamiento que no tiene resguardo. Solo para un dato, el Uruguay no compraba aviones nuevos desde el año 81 y las plataformas de la Armada, los barcos de la Armada tenían un promedio de 60 años de antigüedad. Lanchas fluviales a Estados Unidos, proceso de compra de patrulleros oceánicos, buque oceanográfico que el Uruguay carecía desde el año 2015, que llegará seguramente antes de fin de año, un buque adquirido, que fue donado por la República de Corea, que llegará antes de fin de año y que sí fue, nos hicimos cargo de lo logístico, el traslado, etcétera. Una nave para rescate de Alemania, eso en la Armada Nacional, en la Fuerza Aérea, los aviones de combate, los aviones Hércules, un avión Brasilia multipropósito que vendrá en las próximas semanas, helicóptero obtenido mediante donación con el gobierno de Estados Unidos. En el Ejército Nacional acaban de llegar la semana pasada 14 vehículos blindados que van a tener destino en misiones de paz. Se está llevando adelante un proceso de adquisición de 60 camiones, de vehículos blindados, livianos, de vehículos multipropósito. En fin, todo esto a lo que se suma es el aumento salarial en las Fuerzas Armadas, que en el medio de todas las cosas que vivió el país, logró avanzar salarialmente para el personal más sumergido, achicando la brecha que existía al momento que asumimos, entre un soldado, como dice la gente popularmente, un soldado raso, y un funcionario en cualquier ministerio administrativo, la diferencia salarial en su primer recibo de sueldo era 40%. Hoy la diferencia es la mitad, 20%. Hemos achicado sustantivamente la brecha en el primer recibo de ingreso, el primer salario entre un soldado y un administrativo de cualquier oficina pública. Entonces, cuando se tienen prejuicios ideológicos sobre las Fuerzas Armadas, hay dos formas de ahogarlas. Una es planteando la eliminación de las Fuerzas Armadas, discurso que hemos escuchado en esta sala y afuera del Parlamento desde sectores políticos, y que la cercanía y el servicio que ha prestado las Fuerzas Armadas ha terminado, creo que ha terminado mayoritariamente con ese discurso. Entonces se puede ir por otra vía, que es ahogarlas presupuestalmente y llevar adelante procesos de desinversión y tener Fuerzas Armadas desarmadas. Cuando digo nosotros, la coalición tiene la vocación de que las Fuerzas Armadas cumplan su misión al país. Y estas adquisiciones tienen una misión fundamental, que es la lucha contra el crimen organizado, la protección de nuestras fronteras y con ello la protección de nuestra democracia, la protección de nuestras instituciones y la lucha contra aquel crimen que tiene el peor de los efectos sobre las instituciones, que el mayor poder de corrupción, como es el crimen organizado y el narcotráfico en particular, y el poder mayor de destrucción en nuestra sociedad. Por eso que la capacidad que tengan de servir a la democracia y a las instituciones, las Fuerzas Armadas, bajo el mando de la Constitución y la ley, es un servicio absolutamente indispensable para el Uruguay. Y lo digo pocas semanas después de haber homenajeado en las piedras a nuestro prócer, que fue quien fundó al Ejército Nacional y bajo su ideario se han construido las Fuerzas Armadas y la democracia uruguaya. No podía faltar Artigas en el análisis de este tipo de situaciones. Vamos ahora a escuchar a Charles Carrera, porque ayer iba a entrar el tema de la UAM, el cambio de gobernanza, porque blancos y colorados quieren sacar a la Intendencia de Montevideo de esa gobernanza, quieren hacer algunos cambios, pero lo pararon en Frente Amplio y Cabildo Abierto unidos. Vamos a escuchar a Carrera. Nosotros creemos que es una decisión muy importante. Nosotros pedimos que vuelva a comisión. Nosotros creemos que ese proyecto tiene que volver a ser discutido in totum. Ese proyecto no es lo que solicitaron en su momento los productores ante la comisión, que presentaron un articulado diferente, pero además es un proyecto que únicamente tenía el objetivo de sacarle la acción de oro a la Intendencia Municipal de Montevideo. Es decir, aquellas decisiones que están relacionadas a la inversión, al presupuesto, la Intendencia de Montevideo tenía una acción, es decir, que la podía observar, vetarla. En este caso eso se deja sin efecto. Entonces, y no puede pasar eso, porque aquí quien pone todos los fondos públicos es el gobierno departamental. Sí hay un apoyo, pero es un apoyo muy menor comparado con toda la inversión de ese proyecto. Entonces, que se remita, que se estudie y que lo discutamos con tranquilidad, porque los problemas que en su momento se denunció de la problemática a la UAM, muchos de ellos ya fueron levantados. Nos vamos, Mariana Mano los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, ya está detrás del vidrio en esa pecera informativa, Héctor Vicente para el Flash. Hasta luego.